Estamos de vuelta en Leo Fotografía, capítulo número 11. Estamos hablando con Monserrat Rojas. Estuvimos conversando en el primer bloque sobre el trabajo del curador, el curador como autor, y sobre algunos términos un poco que han causado un poco de polémica este último tiempo. Monserrat, yo te quería preguntar por tus proyectos. Si tienes algunos planes para este año. Sí, mira. Bueno, yo... Cuéntanos. Bueno, primero contar y confesar que estuve un año de postnatal. Ya. Una curatoría interesante como la del Martín Bebe, por ejemplo, que un artista... con los nuevos medios, con Skype y cosas así. Los pusimos en la sala de fotos y también trabajé con Alejandro Olivares, pero en realidad hice como cosas súper puntuales. Ahora, el año pasado, postulé a 150 millones de proyectos. Somos como cuatro, ¿no? Yeah. Igual, uno es como, bueno, terminar el archivo Rodrigo Rojas de Negri, como comentaba recién, que es donde vamos a digitalizar todo el trabajo de él. Vamos a poner en puesta, vamos a valorar como esa colección y esa fotografía, y ahora él va a tener un valor como autor, lo que hablamos también en la primera instancia, porque ya va a estar catalogado, va a estar en una colección, en un museo, bla, bla, bla, ¿no? O sea, como que ahí sube todo el valor del artista. Claro. Y eso fue un fondo regional del Fundar, con Jaime Cuevas, que está liderando bastante el proyecto, y estamos trabajando con una persona que nos está haciendo todo el trabajo digital. Y gente que también participó el año pasado al proyecto, o sea, el año antepasado al proyecto, como las que lo que hicieron la película y todo. Estamos como cerrando ese proyecto y yo creo que después ya va a quedar así como una plataforma de internet, básicamente, donde la gente, el que quiera, va a poder investigar. Puede consultar. Y después nos ganamos para hacer una revista de fotografía empresas con LOM. Ya. Que ahí lo que me interesa es no hablar de la fotografía chilena. En especial, quiero hablar de fotografía. Porque encuentro que si no es muy demasiado específico y todo, me tiene un poco aburrida toda la especificidad. Si es que tenemos que, o sea, obviamente que yo me he especializado más en fotografía chilena en los años 80, temas de derechos humanos y jóvenes, obvio. Pero también yo creo que hay que hacer una abertura hacia otros países y otras problemáticas y otras discusiones. Estoy invitando a un comité internacional, incluso de Polonia, así como. Porque además teníamos un poco de fondo para hacerlo en inglés, cosa que yo creo que es como importante, con una página web. Bueno, eso va a ser como el proyecto más importante este año, yo creo. Y tengo una exposición de una artista española, que es la Rose Messenger, que la vamos a tener en el MAC, y la que ya llevamos mucho tiempo trabajando también para levantar los fondos, para poder traer las obras, porque todo eso es un tema. Porque está acabado la manifiesta, entonces las obras tienen valor ya. O sea, cuestan plata, donde trabajan, son artistas que trabajan con galerías, entonces tú entras como en otro campo también, que claro. Como los traslados de obras. Los seguros de por medio y todo eso, ¿cuánto? Sí, pero en este caso no hay seguro por medio porque el contacto es directo con el artista. Ah, bueno, genial. Yo creo que más importante que podría como superar a Rodrigo Rojas de Negri es Roger Valen, que llevo como 2 años trabajando con él para traerlo a Chile. Ya. Y ahora... Sí, estaríamos pensando para el próximo año, eso sí, porque la idea era traerlo este año, pero bueno, se hacía un poco difícil. Es que mira, Chile es un país complicado para levantar fondos. Eso todos los artistas lo saben. Claro, entonces como que solamente dependes del Fondar. El Fondar no nos dio la plata para que viniera Roger Valen a Chile, porque nos pidieron cosas que, lo mismo, o sea, no sé, como que había que trabajar con las embajadas y todo, pero yo consideraba que si yo le pido plata al Estado chileno, no tiene por qué pedirme a mí que yo trabaje con otras embajadas. Claro. Para traer a este artista chileno, bastaba con que el Estado me hubiera puesto la plata. Sí, pues. Bueno. Uno es dueño de su proyecto y de cómo lo ejecuta. Sí, pues obvio. Pero bueno, además Roger Valen es el fotógrafo más destacado que hay en este momento a nivel mundial. Es lejos el tipo que más se mueve, o sea, tiene las galerías, se mueve, está exponiendo en España, en Inglaterra, o sea, está en China, está, no sé, o sea, y en América, y acá en Sudamérica él expuso en Brasil y en Argentina. Y él, bueno, y el contacto es directo con él, entonces está trabajando para traerlo a Chile. Claro. Yo creo que me va a resultar en algún momento, va a resultar, porque él es muy generoso. Qué Y eso, excelente, excelente, me parece. ¿sí? Sí, que además que él lo publicó en su página web, entonces ya lo puedo decir también. Claro. Y quizás, bueno, o quizás no. Dicen que no hay que contar todo, pero sí. Si nos vamos a conseguir la plata para que venga, o sea, sí, no creo que tuviera el problema. Más yo creo que es importante que vengan exposiciones más que fotógrafos a Chile. Claro. Sí, pues, de todas maneras. O sea, me parece que si tú traes a un fotógrafo hay que conocer su obra, porque si no queda como. Entonces, acá lo importante. Nos cuesta mucho traer artistas internacionales a Chile. Por ejemplo, Martin Bell fue un trabajo de más de un año, la Isabel, la Rose Messenger, 2 años trabajando, y son exposiciones pequeñas. Entonces, si tú miras como las carteleras chilenas, no hay muchas exposiciones extranjeras. Claro, sí. Ahora tenemos a Gil de Castro en Bellas Artes, pero que es peruano, o sea, no es. Pero no sé, igual creo que el escenario debería cambiar, o sea, deberíamos hacer algo ahí con el tema de cómo no solamente depende del Fondar o de la Ley de Donaciones Culturales para poder atraer a un artista, sino también sería importante que el empresariado, la empresa se interese para que nosotros podamos tener más una agenda cultural más diversa. Y tendrá que ver eso con la, no sé, no quiero ser tan mal pensada, pero tendrá que ver con algo ideológico, por así decirlo, porque, no sé, yo me acuerdo en la exposición de Peter Witkin, donde era una curadora, ¿no? Y ahora no recuerdo su nombre, sí. Pero puso unos trabajos, digamos, adyacentes a la muestra principal, donde se explicaba y se mostraba cómo también el desnudo o el uso post-mortem de los cuerpos también había sido utilizado en la historia de la fotografía chilena. Entonces, como para contextualizar, ¿te fijas? Sí, Y yo pensaba, eso me chuta, parece importante. ¿te parece qué, perdón? No, me parece bien hacer la bajada a la realidad chilena. Claro, entonces yo decía, chuta, ¿esto será un auténtico esfuerzo educativo o en realidad será como una especie de cubrirse un poco la espalda frente al, porque Chile es así, frente a los comentarios que puedan haber, te fijáis, o pensar que es políticamente incorrecto? Porque el trabajo de Valen también es como bien, no es muy complaciente, por así decirlo, te fijas, es como bien grosero visualmente, te fijas. Entonces, a lo mejor, yo estoy especulando, obviamente, pero me paso ese rollo, por así decirlo. Es que depende de donde tú lo expongas. Por ejemplo, el Museo Nacional de Bellas Artes igual tiene un público general, donde yo creo que los museos, como decía la Gariña en algún momento, los museos, uno de los roles más importantes que tienen es la cuestión educativa. Claro. Entonces, yo creo que siempre hacer una bajada en el área educativa está súper bien. Excelente, que no, eso no es una misión de los artistas ni nada, por ejemplo. Claro. Ejemplo, ahora puedo contar, pero eso ya no es una curaduría mía ni nada, sino que yo estoy trabajando ahora para el Estado como encargada de fotografía de la región metropolitana. Y me siento así como demasiado diversa de repente, como investigadora, investigadora, y ahora más encima de eso, como que Claro. con los pocos cargos que hay en Chile, Como es acaparadora casi. demasiado. Bueno, y viene una exposición de la. De una, no sé si lo puedo decir, de una fotógrafa mexicana y todo, y bueno, y ahí estamos preparando material educativo, porque me parece que igual es importante hacerlo, porque no es la misión del artista, ni necesariamente la del curador, pero sí la de los centros culturales, los museos, y en este caso el Estado, ya porque además ella tiene un trabajo al travestismo, al homosexualismo, ¿ya? De un pueblo mexicano, es como súper normal verlo. Y nos pareció interesante hacer un trabajo en relación a eso. Pero también puede ser lo otro, que, por ejemplo, el Tras la Viña expuso en alguna parte y lo censuraron, como con sus trabajos sobre sexualidad y todo. Sí. No sé, es que yo creo que tenemos. Pues, ¿sabes qué? No sé, yo creo que en todos los países los museos son parecidos. O sea, hay muchos desnudos y son muy polémicos. Ya, ¿viste lo que pasó ahora en Barcelona? Que pusieron este trabajo, que los echaron, sacaron la exposición. También en México sacaron en el Jaume una exposición porque son polémicas. Entonces, no sé, también las sociedades son más tradicionales y el arte, si es muy vanguardista, irrumpe con eso y algunas veces las lecturas no son tan fáciles de hacer en el mismo momento. No se entienden. No se entiende, entonces ahí hay que hacer una bajada, pero ya hemos tenido dos experiencias de exposiciones que han ido bajando y que han sido polémicas por tener contenido sexual y cosas así. ¿Para qué hablar de Tania Brugui, de la Tania, la artista cubana que está ahora también Ah, sí. como desaparecida? Mentira. O sea, hay como cosas del mundo del arte que me parecen sospechosas en este momento. Uno debería pensar al revés, pues, o sea, estamos más evolucionados, tenemos más internet, Y no es deberíamos tan, y no es tan así. y podríamos ser más críticos con las cosas que hacen los artistas, pero no lo somos. Bueno, quizás lo que salve un poco a Royal Ballen es que de alguna manera como que ha coqueteado un poco con el mass media. O sea, he visto trabajos en videoclips musicales dirigidos por él, cosas así. Claro. Entonces por ahí podría haber como una salvada, por así decirlo, ¿o no? Bueno, pero esa exposición igual, o sea, lo interesante es que sea un curador chileno que haga, o sea, en este caso, porque lo que a mí no me gusta es que siempre traen o exposiciones listas sin curadores. Si hay un curador, siempre va a ser interesante, sea un chileno, un español, un polaco, porque siempre van a tener otra visión que no tiene el artista. Entonces, pero lo que yo creo también interesante es que a este lo trae una chilena, en este caso, que soy yo, vamos a hacer una bajada a la realidad chilena, vamos a poder contextualizar su trabajo y vamos a poder hacer, ojalá, también un trabajo educativo interesante para, porque al final el tipo no solamente trabaja una línea fotográfica, sino lo puedes mirar desde dibujo, a la música, a la psicología, un montón de situaciones que yo creo que trabajan mucho el fotógrafo en general. Entre más complejo que eso, más posibilidades tienes de trabajar en otros ámbitos que no están necesariamente referidos a la fotografía. Claro, como recontextualizar un poco, ¿no? Como lo que hicimos. Sí, una vez hicimos una exposición, bueno, ocurrió una exposición sobre el movimiento estudiantil, e invitamos a Gabriel Salazar a hablar. Ya. Pero experto en el tema, ¿cachai? Entonces ahí se generó como un diálogo A ver, no, no, no, interesante. espérate, no te entendí. ¿A quién, perdona? Invitamos a Gabriel Salazar Ah, Gabriel Salazar, ya, para perfecto. hablar Había escuchado el sobre nombre. el movimiento estudiantil a relación de la exposición que estábamos Ya. teniendo en el MAC. Ya. Montserrat. Bueno, estamos ya. Se nos está acabando el tiempo del segundo bloque. Estaba entretenida la conversación. Por lo pronto, Sí. quería pasar el dato porque nosotros lo habíamos conversado un poco off the record sobre la muestra de Rodrigo Rojas que iría a Concepción, ¿no? Sí, hasta el momento iría a la Artista del Acero en agosto. Se supone que yo tendría que ir, pero tengo fuero maternal y no me puedo separar de mi hija a 200 kilómetros de distancia. Así que estamos viendo ahí ¿Cómo hacerlo? cómo lo hago. Claro, porque igual tengo que ir para ver el montaje, más las niñas querían, cuando se ganaban fundar, quería hiciéramos un acto sobre el trabajo de Rodrigo Rojas de Negri. Y me encanta en ese espacio, porque uno también un espacio de arte contemporáneo, porque Rodrigo Rojas no solamente es un emblema de los derechos humanos, también era un fotógrafo, Pero entonces claro, claro que como sí. Oye, qué bueno sería porque así nos podríamos ver allá en Concepción, pues hace tiempo que no nos vemos. hace tiempo que no nos vemos, eso es verdad. Eso es Bueno, verdad. no sé, pues estoy escribiendo cosas también, varios textos, uno para la revista de Luna Cornea en México Excelente. sobre que tienen una gaceta que se llama Gaceta Luna Córnea, porque la Ya. revista la sacan una al año. Sí, es un bloque gigante eso. Claro, Como, es como un entonces, libraco. sí, entonces tienen esta gaceta interesante donde invitan a distinta gente a escribir y yo voy a escribir sobre los movimientos, sobre artistas que están desde distintas plataformas de internet para hablar sobre los conflictos sociales en Chile. Excelente, Estoy en, excelente. bueno, acostado porque no, es uno en realidad el artista que trabaja con ese tema, entonces no era muy fácil armar el texto. Pero bueno, en general también sabemos que en México ahora con lo que pasó con los 40, con los Oh, estudiantes sí. desaparecidos, se levantan muchas imágenes, entonces mi postura es como que no estamos en la postfotografía, estamos en la era de la fotografía. Política, hay que distinguirla, porque Sí. puede ser que algún otro tipo de imágenes estén efectivamente anuladas por el saturamiento de imágenes y todo, pero la fotografía política hoy en día tiene mucha vigencia gracias a las plataformas de internet. Sí, eso es verdad. Entonces, ese, ahí no sé si me va a resultar el texto porque es como demasiado hoy. Pero ojalá que, Yo bueno, ahí. por ahí por internet estuve viendo otras imágenes de otros estudiantes asesinados, los de Kenia. Entonces, Sí. Pero caché que la fotografía en ese sentido es muy importante porque es la que acusa, la que reclama. Es lo que hoy día ocurre, lo sabemos hoy. claro. O sea, el mismo minuto que algo ocurre, entonces la fotografía política igual es súper importante y gracias a eso el artista puede generar un trabajo de inmediato también y circular de inmediato también. Sí. Esa es Eso la es algo idea. bueno que ha traído la globalización. Sí, por eso yo como que como que deniego un poco el concepto post fotografía. Bueno, ese era como otro tema, puedes hablarlo quizás con José Pablo Concha. Puede ser. Bueno, Rodrigo Ya. Soto. Sí. Es que yo creo que ellos están también metidos en ese tema. De más que sí, yo creo que sí. Pues. Oye, Montserrat, ya, es que no te quiero presionar, pero ya se nos ha acabado el tiempo del programa. Eso sí, te quiero dar las enormes gracias por facilitar tu tiempo. Sabemos que estás a full dedicado a tu nueva profesión laboral de madre. Sí, está llorando, así que me voy ¿Viste? ya. Así que eso, gracias por tu tiempo. Hubo algunos pequeños cortes porque, bueno, todo el mundo sabe, este es un programa que se hace vía Skype y por lo mismo estamos sujetos a todo tipo de problemáticas que puedan surgir gracias a la tecnología. Esa arma de doble filo también que Bueno. se llama tecnología. Así que gracias, Monse, por estar, gracias por tu Gracias. tiempo y te invito a que escuches el programa después y va a quedar disponible en la página de Guerrilla, www.guerrilla-cine.org. Todos los capítulos para que después los puedas socializar y compartir si tú quieres. Así que Ya, eso, muchas gracias, gracias. Monse. Felicitaciones por el programa, me encanta. Muchas gracias por tu palabra, Monse. Nah, beso, Nos chao. vemos, besos, chao, chao.